el caballo. ¡Ay, tú! Yo sé que te pongo el lápiz para que tú me des revolución. Y quiero que me des un fili que me bañe sexy para darte un sabor. Yo sé que te pongo el lápiz para que tú me des revolución. Y quiero que me des un fili que me bañe sexy para darte mi sabor. Métete en el cuento que no es invento y métete en la moda que no es cómoda. Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito, no le dan ni pa' que pruebe. No le gusta a las mujeres. Ey, mira que a la mujer le gusta un hombre que la enamore, que la haga sentir la reina, que es la reina de la noche. Y yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución. Y quiero que me des tu fili que me bañe sexy para darte mi sabor. Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución. Y quiero que me des tu fili que me des de todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, mi amor. Y quiero que me des tu feeling, que me bailes así para darte mi sabor. Yo sé que te pongo el